así como recurrió a las Escrituras en su batalla con Satanás en el desierto, usó las Escrituras para despejar la oscuridad en la que estaban estas dos personas. Recién después de haberlos afianzado en las enseñanzas bíblicas acerca de él y de su misión, Jesús les brindó dos experiencias poderosas que los ayudarían a afirmar esas enseñanzas. Primero, se reveló a ellos, mostrándoles que realmente había resucitado de los muertos. Segundo, entre comillas, desapareció de su vista. Verso 31. Entre el estudio bíblico sobre la muerte expiatoria de Jesús y esas dos vivencias únicas, estos discípulos tenían un buen fundamento para su fe. Aquí y en todos los evangelios vemos a Jesús manteniendo la Biblia en el centro. ¿De qué modo podemos protegernos de cualquier pensamiento que nos haga poner en duda la autoridad de las Escrituras?